Moe, Larry, Curly, and Hombres de Negro. Las armas. Privado del doctor Sepulcros, superintendente. Estimados doctores, es un auténtico placer recibirlos aquí para que hagan su práctica. Esta carta dice que en el grupo de ustedes hay tres doctores que no son muy inteligentes, pero que fueron graduados porque ya habían cursado el último año muchas veces. Yo no divulgaré nunca el nombre de esos tres. Nadie nunca lo sabrá. Con una condición. Que ustedes van a dedicar todos sus esfuerzos a la gloriosa causa del deber y la humanidad. Sí, sí, sí, señor. Hola, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Vamos. Quiero que ustedes me prometan que van a dedicar toda su vida al deber y la humanidad. ¡Por el deber y la humanidad! Óiganme bien. Cuando oigan que los llaman por el alto parlante, quiero que acudan inmediatamente. Hay que luchar para salvar vidas. Sí, señor. ¿Sí, señor? Doctor Howard, doctor Fine, doctor Howard, llamando al doctor Howard, llamando al doctor Fine, doctor Howard, doctor Fine. Filadelfia y Chicago inmediatamente. Gracias. Es una emergencia. Una emergencia. Cuidado, no estorbe. ¿Dónde aprendió a conducir? A ver, quiero ver su licencia. Muévete. Vamos, quítese del medio. Quiero hablar con ella. ¿Cómo se llama? Anaconda. ¿Anaconda qué? No, solo Anaconda. Anaconda. Anaconda. Anaconda, 25-8. Anaconda, 25-8. ¿Está muy baja, doctor? Sí, hay que vender. Venda las acciones de Anaconda inmediatamente. 100 acciones de Anaconda. Vamos, sigan su camino. Rápido. Vamos, vamos, a la izquierda. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, muévanse. ¿Dónde creen que están? Vamos, vamos. Inmediatamente. ¡No! ¡Bájate enseguida! ¡Párate! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Quítese de aquí inmediatamente! Lo haré cuando me plazca. ¿Y cuándo te va a plazcar? Ahora mismo. Paciente del 66. En la cama. Doctor, ¿cómo está el paciente del 72? en el candil. ¿Qué hizo por él? Nada. ¿Qué ha hecho él por nosotros? ¿Para qué estar en un hospital? ¡Para el bebé y la humanidad! Llamando al doctor Howard, doctor Fine, doctor Howard. Thank you. sugirió él. En que saliera a la calle y un perro encontré. Vamos, hay que darle medicina. Sí. Anticontacto. Sedantón. Sedantón. Pentatol. Pentatol. Detestomal. Detestomal. Azúcar. Azúcar. Azúcar. Ya. Eso es. Salud. Salud. Deber y humanidad. Deber. Yo estaba loco. Pero esta poesía. Salían muchas ratas de aquí. Tan pronto salió una, la agarraba, la arrojaba y me salió. Hey, hey. Usted aún no se ha jurado. ¿Por qué? Ahí tiene más ratas. Se las regalo. Ya me cansé de ellas. No me gusta. Miren. Inmensos, grandiosos canarios verdes. Inmensos canarios verdes. Por favor, tiene que ayudarme. ¿Doctor Howard? ¿Doctor Fine? ¿Doctor Howard? Le duele el dedo gordo. ¡Sus zapatos me aprieten! Un momento. Suba usted otra octava. Anacanapuner. Anacanapana. Oh. cuchara. Cuchara. Cucharilla. Cucharilla. Algodón. Algodón. Algodón. ¡Algodón! Ah, espátula. Espátula. Árnico. Árnico. Cambio. ¿Listo? Venga. Gracias. Algodón. ¡Algodón! ¿Algodón? ¡Algodón! Faltaba más. Your mind.